Mi mundo quedó en la nada. La vida difícil nunca es fácil. No puedo perder, mis hijos esperan más de mí. Las presiones a veces se apoderan de mí. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Las presiones a veces se apoderan de mí. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Mis hijos esperan mucho, mucho más de mí. Pasé de estar buscándola en el barrio. Plata kilo para mí es hora normal, hun. Tengo un pasado oscuro que ocultarlo. No quiero que mis hijos sean igual que yo. Mirada golpeada, mi mamá está preocupada. Porque su hijo duerme con un arma cargada. Dejó la escuela, ahora anda con juntas raras. Sin límite de pares porque él vivió en Cana. Anda en la esquina, ahora fuma marihuana. Las chumas del barrio cuentan todas sus hazañas. Ella llora por la madrugada. Porque ya perdió un hijo y el otro juega entre balas. Alguien disparó, mi amigo murió. Eso me marcó, podía ser yo. Dejó un gran dolor, nunca amaneció. Todo está oscuro, se nubló el sol. Dañado mis homies. Lluvia de balas que despiden entre llantos a un buen compi. Nunca pensé que terminaría así. A pesar de tantos problemas siempre te di feliz, te di feliz. Mamita por favor reza por mí. No me lo esperaba, no lo vi venir. La polita acorralándome están tras de mí. Ya perdí a mis compañeros, sé que vienen a mí. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Las presiones a veces se apoderan de mí. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Se murió mi sol y el día quedó gris. Mis hijos esperan mucho, mucho más de mí.